las flores apreciar. Son cinco los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Con la lengua al sentir los sabores degustar. El helado se derrite en mi boca al saborear. Son cinco los sentidos cinco son. Los tenemos para usar, también para disfrutar. Los oídos nos permiten una música escuchar. Con el canto de las aves nos podemos